18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 31 grados, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Scrum multitudinario por la paz. Unas 200 personas convirtieron ayer la Plaza San Martín en escenario de lo que llamaron el Scrum más grande del mundo para pedir por la paz. A continuación, y para mantener el espíritu festivo y solidario propio del rugby, los participantes salieron por el barrio de Retiro a buscar putos para cagarlos a trompadas. Le implantan la mano en el pie. Los médicos tuvieron que dejar el injerto allí durante un mes para que se recuperara de un accidente y pudieran volver a ponérsela en el brazo. Inspirado por el hecho, los abogados de Oshi Junko le mandaron una carta documento a su prepaga para exigirle que le cubran el implante de una pija en el orto. Argentina le pidió ayuda a Uruguay por la temperatura. Debido a la ola de calor, la Casa Rosada solicitó al país vecino que le vendiera toda la energía térmica disponible. Mujica confirmó la venta argentina de energía térmica para sobrellevar el calor y sostuvo que ya se realizó la transferencia de 300.000 termos con agua fría. James Bond era alcohólico e impotente. Un examen minucioso de las novelas de Ian Fleming por parte de un grupo de médicos británicos reveló que James Bond consume alcohol en exceso, lo que podría llevarlo a sufrir desde cirrosis hasta impotencia sexual. El equipo de investigación prometió para los próximos meses un estudio que determine quién se comió más gatos, si Alf o Gerardo Sofovich. 20 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 31 grados. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.